Amables oyentes, una vez más le damos la bienvenida en este día 17 de octubre para iniciar una nueva conversación en su programa Diálogo Bíblico. Gracias por la atención que usted da a este programa. Y bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Quizás sin indicar el nombre de la persona, mando un saludo muy cariñoso para los Vilos. Allí hay una auditora que la encontré, estaba muy contenta porque pudo recibir el libro personalmente que se le había prometido desde acá. Bueno, y yo tendría que mandar también un saludo especial a los Estados Unidos de Norteamérica. Allá hay un oyente que siempre me llama por teléfono desde allá para saludarme, decirme que escucha el programa. Entonces, un cariñoso saludo para él y su familia, por allá en Nueva Orleans, por allá está. Sí, cuando yo visito la página de internet que hay también asociada con este programa, hay muchas personas, la mayor parte de las visitas en realidad son de Estados Unidos, de esa página. Después aparece México, me parece, sí, y luego Chile, algo así. Interesante, sí. Pero gracias porque nos da ánimo para seguir con nuestro programa. Claro que bueno, sí. Bueno, hemos conversado esto del hombre como una artesanía divina, que hemos venido de una creación, tenemos un origen, Dios nos ha creado a nuestra imagen, no solamente con el concepto de amar, también de relacionarnos con su imagen, pero hay algo que enturbia todo este concepto de creación, que es esta imagen que se ha corrompido. De eso queremos conversar un poquito. Fíjate, el pecado echó a perder todo, absolutamente todo. Y de esta imagen que teníamos, lo que el enemigo siempre ha tratado de hacer es precisamente borrar la imagen de Dios en el hombre. Debemos recordar que el objetivo es volver a tener la imagen de Dios como en un principio. Entonces el enemigo tiene el objetivo contrario de borrar en nosotros la imagen de Dios. Y sabes, cuando el enemigo ve a una persona en los vicios, especialmente en el alcohol, cuando esas personas que están botadas en la calle, sucios, malolientes, entonces él encuentra que eso ya es un triunfo, porque ha ido, pero todavía él cada vez que nos mira, a pesar del pecado que hay en nosotros, todavía puede ver la imagen de Dios en nosotros, y eso es lo que le causa más ira, por eso que él trata de destruirnos. Y otro concepto que quizás en relación a la evolución tiene un problema bastante serio para explicar este concepto del pecado. ¿Por qué razón? Porque según el planteamiento evolucionista vamos de un modelo de menor a mayor. Pero si tú analizas especialmente lo moral, vamos de mayor a menor. Pero fíjate, eso ya lo habíamos dicho, pero fíjate que el asunto es que a ellos no les interesa el asunto pecado, nunca se meten en eso, ¿no? Lo único que ven, que el hombre ha ido evolucionando, que ha habido una evolución en todos los seres, y con esto excluyen totalmente a Dios de este escenario, en que quedamos nosotros solos y a merced de las casualidades, a merced del azar. Y nosotros vemos que la Biblia nos presenta algo totalmente diferente, nos presenta un Dios que nos creó por amor y ha continuado a través de los siglos por amor junto a nosotros. Y Él ha hecho todo para que nosotros podamos volver a esta relación con Él, esta relación que tuvo Adán y Eva en el jardín. Entonces, como vemos, esta imagen que se echó a perder mediante el pecado, pero Cristo vino a restablecer esto y a volver esa imagen a nosotros. Este concepto que estás mencionando tú de la salvación es un concepto bien básico para entender, porque si uno dice, si Dios está dentro de esta evolución actuando, ¿cómo sería el carácter de Dios? Cuando tú miras los dioses que tienen, por ejemplo, los que ha creado el ser humano, que son seres violentos, el ser humano un violento, o sea, no refleja el carácter de Dios en realidad. Y entonces, ¿quién sería si ha sido a imagen de Dios? Dios. Perdón, si el hombre ha sido a imagen de Dios, ¿cómo sería Dios cuando tú ves esta figura que el evolucionismo enseña, que hemos venido de menor a mayor, creciendo hasta lo que hemos llegado a ser hoy día. La verdad es que se distorsiona y cuesta creerlo, y le bajamos totalmente la característica maravillosa de Dios, de un Dios de amor, creador, sustentador, y que nos promete en realidad esta imagen corrompida, volverla a colocar a la imagen divina como fue en un principio. Fíjate en la epístola que Pablo escribe a los romanos, ahí en el capítulo 5, los versos de 12 al 19, y también en Colosenses 3:10. Aquí nos habla acerca de lo que produjo el pecado en la humanidad. ¿Cómo se ve claramente esta controversia que surge entre Dios y el enemigo? Dice Romanos 5:12 en adelante: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Bueno, aquí está explicando algo, dice que antes de que hubiese ley. Bueno, antes que la ley fuese dada en el Sinaí, la ley ha existido siempre, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Por eso la ley ha existido siempre. No existía escrita como el Señor la entregó, pero la ley ha existido. Y la ley ha existido, y alguno podrá decir, pero ¿cómo la ley habla de no matar, no robar? Sí, lo que pasa es que Dios nos colocó esos 10 preceptos ahora para que fueran entendibles a nosotros. Pero la esencia del amor, tú recuerdas que Cristo mismo lo dijo, es amar a Dios y amar al prójimo. O sea, la esencia de la ley es el amor. Ahora tú leías ahí Romanos, y Colosenses ratifica un concepto que es básico de esta imagen que Dios quiere restaurar. Y lo leo y después quizás digo algunas palabras sobre esto. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No sé si te has tocado tú con personas que las conociste antes de que conocieran a Jesús, antes de que se entregaran a Jesús, y hoy día las has visto cómo han crecido espiritualmente, cómo han crecido en sus relaciones, quizá personas que eran muy grotescas en sus relaciones con la esposa, con los hijos, hoy día tú los encuentras diferentes, tú encuentras que se produce un cambio en el ser humano, en el interior, que va produciendo características que se asemejan lógicamente a esa imagen que Dios puso en él. Y eso no se puede medir, no se puede decir, mira, esto fue producto de esto, de otro, sino que es el producto de la relación que tiene con su Creador. ¿Y cuán diferente sería el mundo si nosotros nos relacionáramos con Dios más íntimamente? No habrían hoy día los atropellos, las divergencias, tanta cosa que está pasando en el mundo hoy día, producto que nos hemos separado de Dios. Cuando empezamos una relación con nuestro Dios, volvemos a tener nuestra dignidad. Fíjate, en relación a lo que tú estabas hablando, estaba recordando un caso específico de un hermano que me contaba su experiencia. Él era de los que andaba botado en la calle, borracho, sucio, maloliente. Y bueno, el Señor, en su infinita misericordia, envió a alguien y empezó él a estudiar, y eso cambió totalmente su vida. Ahora fíjate, cuando vemos una persona botada en la calle que ha perdido toda su dignidad, y encontramos después esa persona en la iglesia, bien vestido, limpio, entonces hay un cambio del cielo a la tierra. Y nosotros podemos ver allí que se produce el milagro que el dinero no puede producir. El amor de Dios es el que produce esto. Y nosotros podemos ver aquí cómo Dios nos busca y de diferentes formas trata de ayudarnos a salir de nuestra situación desesperada en la que nos pone el pecado. Sí, el cambio que produce el efecto de la imagen de Dios en uno cuando se acerca al Señor es un efecto positivo, no así en las personas que no están con Dios. Dice 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo porque él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este concepto es un concepto muy maravilloso, porque cuando Cristo aparece no viene a imponernos leyes, no viene a imponernos una manera difícil de llevar, sino que Él aparece para deshacer las obras que el diablo había hecho en nuestra vida. Y en nuestra vida, en la medida que nos acercamos a Dios, se van produciendo cambios, cambios que son positivos, somos mejores, nuestra forma, nuestro hablar, incluso nuestro rostro refleja alegría, porque el cristiano es alegre, porque tiene la salvación en su corazón y quiere compartirla con otros. Bueno, creo que el cristiano tiene más motivos para estar alegre que nadie en el mundo, porque en primer lugar tiene la salvación. Podríamos decir, el Señor nos entregó la salvación. Tenemos la salvación con nosotros y vamos camino a lo que el Señor nos ha prometido. El Señor dice que tiene algo especial preparado para sus hijos. Y nosotros pensamos en eso, y eso es la gran esperanza que nos mueve a ir hacia adelante, poder encontrarnos con aquel que hizo posible nuestra salvación, nuestra redención. Primero nuestra creación, luego nuestra redención. Y quien está muy interesado en nuestra felicidad. Exactamente. Yo creo que la imagen, tenemos en primer lugar que reconocer que la imagen de Dios ha sido corrompida, pero como vamos a ver en el día de mañana, Dios tiene una salida maravillosa para ello. Gracias porque nos acompañó en este día. Los esperamos mañana. Bendiciones. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.